Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente. Muchísimas gracias por los mensajes. Bueno, mensajes de texto están llegando. Mensajes de texto de aquellas personas que son oyentes de FM de las Américas, palabras claras. Nos saludan, nos desean lo mejor, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Pero me gustaría escuchar la voz de la gente. Sí, es verdad. El mensaje de texto es más frío. Que llamen, que no tengan vergüenza, que nos... 45-48-110. Característica. 0291. Para quienes no están aquí en Bahía Blanca, disca 0291 454-8110. Exactamente, y se comunica con controles y de allí enseguida con... Es más, ¿sabes qué? Por mala nada más no voy a dar más el teléfono de mensajes de texto, que directamente nos llamen si quieren hablar. Y aquí estamos en controles con Federico. En controles en este momento está Gastoncito Gómez, Pablo Matus, Federico Castro, que estuvo en... La Wocra. Contanos un poco, ¿estuviste ahí invitado a almorzar, a comer algo? ¿Compartiste un momento con la gente? Sí, sí, me estuve interiorizando un poquito acerca de lo que está sucediendo con la gente acá de La Wocra, que están de protesta, como bien lo decía ahí el señor Juan Ramón Vera. Y bueno, sí, también compartimos un sándwich de fiambre, me invitaron ahí, bueno, había que, no le podíamos decir que no, es la hora del almuerzo, decímelo vos, Guillermo. Y es lógico, a esta hora ya, y habiendo arrancado temprano. Claro, y aparte, ¿quién se va a negar cuando la cuestión es de camaradería y de compartir? Hay que estar, hay que participar. Por supuesto que no, hay que acompañar allí a los muchachos, y bueno, allí estuvimos. A propósito, me han mandado mensaje por ahí a mi celular, le quiero mandar un saludo enorme para José María Goyechea de La Prida, también que maneja mi página web. Ah, muy bien, eso es importante porque queremos decirle a la audiencia que estamos estamos en este momento sintonizados en duplex con La Prida. Estamos a través de FM Alas 102.3, gracias a Alejo Mendi, el director de FM Alas, La Prida, donde yo trabajo. Mirá qué bien, así que estamos cubriendo una amplia región. No solo Bahía Blanca y esta zona, sino a su vez también en La Prida, y a su vez a través de internet www.fmdelasamericas.com. Estamos siendo sintonizados en directo en todo el mundo. Estamos con todo, estamos como queremos. Bueno, muy bien, estamos tratando de establecer también las comunicaciones que tenemos pendientes. Se nos complican porque tenemos teléfonos ocupados, pero vamos a ir estableciendo las comunicaciones que queremos. Ahí tenemos teléfono. Lo vamos a estar tomando y enseguida vamos a estar participando a ustedes de esta comunicación, porque la queremos sacar al aire. Queremos sacarlo al aire. Sí, cómo no, al contrario, un gusto. Tenemos un oyente al aire, operador. Saludamos al oyente, muy buenos días. Muy buenos días, señor. Bueno, para nosotros, disculpame, vamos a levantar el retorno. Para nosotros buenos días, pero para usted capaz que ya es buenas tardes. Bueno, sí, la verdad, pero era para saludarlos, como hago con todos los programas. Es el único radio que escucho y por eso le digo a la chica, bienvenido al primer programa. Muchas gracias, un gusto escucharlo. Bueno. Muchísimas gracias y muy amable por tu llamada. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ver si la audiencia, a ver muchachos, 0291 para quienes están fuera de Bahía Blanca, 454-8110. Yo me gusta decirlo siempre en pares, 45-48-110, 45-48-110, con característica de Bahía Blanca y salimos hablando con FM de las Américas. Vamos a ver si nos dice que ustedes están allí, porque si no estamos solos acá, muchachos, vamos. Usted está almorzando, ya terminó de almorzar ahora. 1:44, ya terminó de almorzar. Bueno, séquese un poquito las manos, tome el teléfono y llama FM de las Américas. De paso nos da envidia contándonos qué almorzó. Bueno, hacemos una pausa, un temita en los últimos minutos del programa y enseguida volvemos con ustedes.